Bienvenidos a otra edición de Datos y Tuercas, donde podrán enterarse sobre algunos consejos útiles para el conductor. A continuación, el dato del día con Elvira Barros. Aquí le entregamos algunas ideas de cómo ahorrar el preciado combustible, cuidando también nuestra billetera. Avanza a velocidad moderada al inicio del recorrido, acelerando progresivamente. El acelerar a fondo incrementa hasta 4 veces el consumo de gasolina. Cuando maneje en carretera, cierre las ventanas y use la ventilación interior. Estos fueron los tips del día. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Datos y Tuercas.